que los perros lo vengan a saludar. ¡Guau, guau, guau! Saludan los perros al rey. ¡Guau, guau, guau! Así lo manda la ley. ¡Guau, guau, guau! Saludan los perros al rey. ¡Guau, guau, guau! Como lo manda la ley. Con los animales el rey quiere jugar y ordena que las vacas lo vengan a saludar. Saludan las vacas al rey. Así lo manda la ley. Saludan las vacas al rey. Como lo manda la ley. Los animales, el rey quiere jugar y ordena que los gatos lo vengan a saludar. ¡Miau! ¡Miau! Saludan los gatos al rey. ¡Miau! ¡Miau! Así lo manda la ley. ¡Miau! ¡Miau! Saludan los gatos al rey. ¡Miau! ¡Miau! Como lo manda la ley. Los animales, el rey quiere jugar y ordena que las jirafas lo vengan a saludar. Moviendo la cabeza, saludan las jirafas al rey y él dice enojado, a mí no me gusta esa ley. Muevan la cabeza para saludar al rey y él dirá enojado, a mí no me gusta esa ley. Porque más que el rey, manda el Tata Dios y a las jirafitas las hizo sin voz.